a orillas del río. Poder contemplar botas de rocío. Me gusta mi andar sin preocupación, correr por el campo, libre el corazón. Me gusta sentir el viento en la cara y soy más feliz. Oh,